Amén. Amén. Estamos alabando a Dios en esta mañana. ¿148 lo cantamos? Oh Jesús, estamos alabando a Dios en esta mañana. Amén. Este himno 177 dice que el sol se está poniendo en el mundo. Se pone el fulgurante sol, himno número 177. No habla tanto de la puesta del sol, sino que se está acabando el día del mundo. Se pone el fulgurante sol. Sentir esperanza soy, nos da hermano esta hora es la final. Estos son los himnos adventistas, los que nos dan identidad de nuestra misión en la hora final. Vamos a seguir cantando, ¿está bien? Creo que esperamos a más hermanos. Sí, pero el arquitecto ya chico es Enrique, es lo que acaba de llegar. Andrea no puede llegar porque hubo un accidente por aquí. Wow. Y quedaron cantando. Vas a cantar por mil arpas y mil voces. Himno número 184. 184. Himno número 184. Por mil arpas y mil voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza. Cristo reina, el Dios de amor. Ave su rostro ocupa ya, solo el mundo reirá. Aleluya, aleluya, aleluya, amén. Rey de gloria, reine siempre tu divina potestad. Nadie arranque de tu mano los que son tu propiedad. Dicha tiene aquel que está destinado a ver tu faz. Aleluya, aleluya, aleluya, amén. Apresura tu venida en las nubes, oh Señor. Nuevos cielos, nueva tierra, danos Cristo por tu amor. Áureas arpas de tu rey, gloria entonen a su rey. Aleluya, aleluya, aleluya, amén. Ay, hermanos, recuerden que a los que lo habían entonado este antes, sí, es hermoso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo cantamos otra vez? ¿Sí? Sí, es un himno que habla de las arpas que se le darán a los fieles en el cielo. Vamos a cantarlo otra vez. Precioso este himno. Arpas y mil voces se alcen notas de loor. Cristo reina, el cielo goza. Cristo reina, el Dios de amor. Ved su trono ocupa ya, solo el mundo regirá. Aleluya, aleluya, aleluya, amén. Siempre tu divina potestad, nadie arranque de tu mano los que son tu propiedad. Dicha tiene aquel que está destinado a ver tu faz. Aleluya, aleluya, aleluya, amén. Apresura tu venida en las nubes, oh Señor. Cielos nuevos, nueva tierra, danos Cristo por tu amor. Aureas arpas de tu rey, gloria entonen a su rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos gozosos en este día del Señor, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Debe ser un gozo en nuestro corazón y también un gozo que podemos expresar a otros. Amén. El himno número 208 es un himno que se titula Te sientes casi resuelto. ¿Verdad? Este es un himno bonito que nos hace pensar en que es una pregunta a nuestra conciencia. ¿Cuánto nos falta para creer? ¿Te sientes casi resuelto ya? Poco para creer, porque pues dices tú a Cristo el Salvador hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, a Cristo ven. Haz hoy tu decisión, no la postergues más. Mañana puede ser tarde, tal vez. El casi hermano es sin valor frente al gran juez. Casi me entregué a Jesús. Vamos a cantar un último, ¿está bien? Vamos a cantar el Santo Sábado. Otros 6 días de labor se van. Viene a reposar. 469. Otros 6 días de labor se van y vienen reposar en este día que Dios dio. Vuelve alma mía, descansar, bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce al mortal, mayor que en días de labor, es hoy su gracia. Preciosos himnos No sé si estamos listos. Veo que se están preparando para alguna clase de niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ya cuando estén listos vamos a cantar otro canto más. Listo. Sí. Ya cuando estén listos los niños también es bueno Muy bien, vamos a cantar otro himno más de alabanza a Dios. Vamos a cantar el himno número 7. Bien. Gracias. Ajá, un poquito. No, es que creo que van a cerrar un poquito la puerta para que los niños puedan cantar allá. Ajá. Ajá. Bien, antes de iniciar, ¿verdad? Pues vamos a tener una oración, pero antes de tener una oración, si de la oración, si hay alguno de ustedes que quiere dar algunas palabras de testimonio, de agradecimiento a Dios, de edificación, como dijo Pablo, si hay alguien que trae palabra de edificación, sería bueno compartirlo, ¿está bien? Pero antes vamos a doblar nuestras rodillas para iniciar continuar con una oración. Hermano Diego, ¿gusta orar? Por favor. Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor, te damos por este día de sábado. Amén, que Señor. Nos has dado, porque estamos acá reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, gozosos, alegres, contentos, para edificación, para crecimiento espiritual. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros ponga su corazón, su mente dispuesta a ti, que el Espíritu Santo, Señor, nos haga entender y comprender, grabar, para que a través de tu palabra nosotros podamos ser un instrumento útil para ti, para llevar este mensaje a otras personas. Amén. Gracias te damos por ser nuestro Dios y por todo lo que tú haces por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Bien, vamos a dejar un pequeño tiempo para que si hay algún hermano o alguna hermana que tiene algunas palabras de agradecimiento a nuestro Padre Celestial pueda pasar, ¿verdad? Hermana, pase usted, hermano. No sé si nos ayuda ahí a mover una sillita, hermano Pedro, gracias. Bueno, yo estoy muy feliz. Amén, gloria a Dios. Este día para mí ha sido un sueño de hace mucho tiempo. Primeramente, muchos hermanos que están aquí. Sí. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Otros que son nuevos, hemos pasado años en compañía, pero lo más lindo para mí es que Dios ha contestado una oración que hace muchísimos años le he pedido, y Él siempre contesta. Él quiere que seamos pacientes, que esperemos, y al final Él nos dará la victoria. Y yo voy a decirlo, aunque no quiere, pues lo voy a decir, no voy a decir el nombre, pero voy a decir que es mi hermana, que ha entendido este mensaje y estoy muy feliz. Amén. Y yo sé que ahora con ella vamos a orar, pronto con su esposo también, para que el resto de la familia y mi hermano menor pueda entenderlo también y pueda entregarse al Señor Jesús de todo corazón. Ha sido años de espera, pero ha llegado el día y estoy muy feliz. Y le doy gracias porque el Señor también trajo al Pastor Maya, que ha ayudado para esto también, a aclarar muchos puntos que quizás yo nunca supe explicar. No me entendieron. Entonces, pero Dios usa a personas que no teníamos ni idea, pero Dios las tiene ahí. Y la honra y la gloria sean dadas al Señor Jesús. Gracias a todos. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere unas palabras? ¿Hermana? ¿Usted, hermana? Ajá. Sí, usted se gusta pasar, claro. Amén. Porque usted también ha estado participando. Gracias, hermano. Puede agarrar esto. Buenos días, hermanos queridos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta maravillosa reunión donde la preside seguramente el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Quiero agradecer de antemano la hospitalidad de mi hermana Inés y toda la instrucción que los hermanos han tenido a bien traernos desde un país lejano. Hermano también, porque es nuestra misma lengua y la entendemos. Algunas cosas son diferentes, pero sí entendemos todo el idioma. Y quiero agradecer de antemano a mi hermana Argenis Contreras, posiblemente esté en directo viéndome. Hermana, le amo hoy y siempre le he amado, pero ahorita siento mucho más amor, porque sé que usted la utilizó Dios para invitarme. No tenía idea de este privilegio que Dios me tenía guardado. Y hoy me gozo en el Señor porque realmente Dios ha hecho la obra perfecta. Que tenía dudas, patinaba, pero sabía que algo no estaba bien. Y hoy he podido comprobar que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos cuando somos fieles. Mi amada hermana Inés, con su difunto esposo, y el cual hizo parte significativa en nuestra historia de vida, hermano Rafael, Edith, Rafael, también fueron pioneros en sembrar una semilla diferente en el corazón nuestro, porque teníamos muchos años de estar en una fe que amábamos, pero que seguramente no estaba muy clara. Y ellos nos aclararon hace más de 30 años, hermanos queridos. Mis niños, mis hijos eran jóvenes, pequeños, casi de las mismas edades de mis hermanitas, Joanay y Andrea. Y nos gozábamos cuando ellos iban a visitarnos a nuestra iglesia en Almero Guayabal, y ellos nos enseñaron verdades contundentes, hermanos, en su tiempo, que atesoramos por años, y esa semilla jamás murió, hermanos. Y hoy mis hijos, cuando ven las profecías cumpliéndose al pie de la letra de lo que los hermanos nos enseñaban de una manera contundente, ellos siempre me dicen: mami, mami, mire, mire, ¿qué miro, hijo? O hija, mire lo que nos enseñaron, lo que nos decían los hermanos ingleses. Ellos tienen esa semilla, hermano. Mis hijos la tienen. Aunque de pronto no esté, pero ahí está. Y cuando el Espíritu Santo mande esa lluvia, seguramente florecerá, nacerá la semilla y dará frutos. Esa es mi esperanza. Y les pido a todos ustedes, mis hermanos, que ya hacen parte de este cuerpo de Cristo, que oren por mi familia, Rubio Prieto, mis hijos, son tres, dos hijas y un hijo, para que ellos también puedan alcanzar. Porque, hermano, ¿quién de usted y quién de mí y de ustedes? La hermana oraba ahorita, pedía por su hermana, daba gracias a Dios y por el resto de la familia. ¿Quién no quiere? ¿Quién se quiere ir solo? ¿Ustedes se quieren ir solos para el cielo, hermano? Yo quiero llevar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos carnales, mis hermanos, y a los hermanos que he amado por tantos años. Entonces, nuestra labor ahorita es orar y clamar al cielo para que nos derrame su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser usados para transmitirles a ellos esta verdad que hoy conocemos y estamos atesorando en el corazón. Ese es mi testimonio de vida, hermanos. Nunca olvidé las enseñanzas de mi amada hermana y su esposo. Y esta servidora dio el evangelio por mi persona. El Señor me usó para traer a Argenis Contreras y a su familia, y hoy ella me pastorea a mí. Yo la pastoreé por un tiempo y ella hoy me pastoreó a mí. Entonces, gracias, hermana Argenis, si me está viendo, la amo entrañablemente, a mi hermana Inés y a toda su familia. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, también los amo, y gracias al pastor por darme esta oportunidad de testificar. Muy amables. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí, le decimos a la hermana Génesis. Argenis. Que se mejore, hermana, y a los hermanos que están siguiendo esta transmisión en diferentes partes de Latinoamérica. A Cristian, ¿en dónde está? Cristian, que estás en Brasil, Dios te bendiga. Dios te ha dado una juventud para entregársela a él, a Dios. A Diego también, que está en Bogotá, Colombia. Dios reclama su juventud como le reclamó la juventud a Timoteo. Así es. Y a todos los jóvenes y señoritas, Dios los está esperando, porque hay muchos pocos jóvenes soldados para Cristo el Señor. Los soldados que han entendido este mensaje ya están cansados, sus pies están cansados. Pero Dios reclama a sangre nueva para que se metan en este ejército. ¿Sí? Y el mundo los ha traído con muchas pretensiones. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero esperamos, Diego y Cristian, que reflexionen, y todos los jóvenes adventistas reflexionen a quién le quieren dar los años más preciosos de su juventud. Que Dios les bendiga donde estén. Y también a los hermanos aquí presentes. ¿Hay alguien más que quiere decir algo, hermano? ¿Quiere decir algo usted? Ajá. Ok. Jimmy, ¿quiere decir algunas palabras? Pase, si gusta decir. Ajá, esos son testimonios para que los otros hermanos de otros lugares vean los testimonios. A nuestro hermano apenas él era nuevo en el mensaje adventista cuando el Señor le llevó a descubrir el adventismo histórico. Amén. Buenos días para cada uno de mis hermanos. Un feliz santo sábado. No vengo a contarles mi testimonio porque nos tardaríamos acá, yo creo que por lo menos hasta mediodía, porque es largo. Pero hablando de este capítulo en mi vida, de conocer este maravilloso mensaje que es el adventismo, y cuando llegué a la Corporación Adventista y conociendo este mensaje tan maravilloso, que era el mensaje que entendí y que asumí que era el mensaje de Dios para salvar a la humanidad, que era el camino por el cual conducir a la humanidad en medio de este mundo tan desviado a la voluntad de Dios como el que estamos viviendo en este momento. Y luego llegar y al profundizar más por la gracia de Dios en el estudio de su palabra, entender que este mensaje Satanás lo odia de tal manera que lo ha distorsionado tanto, que ha ocultado tantas verdades importantes, las que no ha podido ocultar las ha desviado, las ha torcido. Y por la gloria de Dios, Él ha dejado por medio de su mensajera y aquellos siervos que utilizó en el tiempo que él levantó este movimiento adventista, dejó las pautas para que nosotros las siguiéramos como pueblo de Dios, para, como dice la palabra de mi Señor, no errar ni a la izquierda ni a la derecha, sino irnos por el centro. Y es una bendición, hermano, se siente gozo en el corazón ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ser miembros de entender este adventismo como la hermana Huay, como lo creyó el Señor Jesucristo, que fue el adventismo histórico, que es la manera como el Señor nos ha conducido, es comprender cómo el Señor nos ha conducido y ha conducido a su pueblo a través de todas las edades, desde el pasado, el presente y lo que nos depara el futuro, siempre confiando de la mano del Señor. Entonces es un gran gozo que estemos aquí, hermanos, reunidos en torno a este mismo mensaje. Entonces saludamos también a nuestros hermanos que nos ven en otros países. Quizás el hermano Luis Omar nos esté viendo, un saludo especial para él, para nuestro hermano Cristian, que en este momento no se encuentra con nosotros, le queremos decir que lo extrañamos y le deseamos que el Señor lo acompañe y le ayude a tomar las decisiones más correctas para su vida. Le agradecemos también al hermano Pedro Ortega, al hermano Alejandro Maya nuevamente, porque nos han bendecido con estar aquí con nosotros. Entonces estamos muy contentos por ello. Y entonces vamos a seguir a la siguiente parte para que podamos seguir en el estudio en esta mañana de este santo sábado. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano Jimmy, de aquí de Padilla también, en Colombia. ¿Alguien más quiere decir algunas palabras? Hermana Jackie. ¿Sandra? Joana, perdón. Gusta decir algunas palabras a los hermanos. Más al ratito, ¿verdad? Sí, después. Bien, hermanos, estamos listos para el estudio de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a entonar un himno que nos introducirá al tema de esta mañana. Y es el himno número 181. Lo hemos cantado algunas ocasiones, pero ahorita lo vamos a cantar otra vez. Himno número 181. Nos colocamos en pie para cantarlo, hermanos. Estando a orillas del Jordán, ansioso miro allá, a Canaán la celestial. Se frisó. Como orarea a la tierra feliz y hermosa voy, sus delicias con él a gozar. De Moisés y el Cordero entonar la canción y siempre con Cristo a morar. Sobre esos llanos, llanos amanece eterna su luz, y con Cristo en noche acabará, pues es cual sol Jesús. A la tierra feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar. De Moisés y el Cordero entonar la canción y siempre con Cristo a morar. En el país lentito y ver la paz, que aquel también iré a morar en sempiterna paz. A la tierra feliz y hermosa voy, sus delicias sin fin a gozar. de Moisés y el Cordero, tomar la canción y siempre con Cristo a morar. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Allí dice: a la tierra feliz y hermosa voy, sus delicias, delicias sin fin a gozar. De Moisés y el Cordero a entonar la canción. Gloria a Dios. Ah, qué privilegio aguarda a los que por fe confían en Cristo. Es un gran privilegio. Y el asunto es por la fe. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. A la tierra feliz y hermosa voy. Sus delicias sin fin a gozar. La palabra de Dios. Vamos a orar otra vez para pedir la bendición del Espíritu Santo. Al abrir su palabra. Nuestro Padre que estás en los cielos, una vez más vamos a abrir tu santa, inspirada palabra. Gracias porque has tenido a bien dejarnos esta guía, dirigida por tu Espíritu Santo. Y gracias porque has permitido que hombres también la puedan escribir para que sea entendida en nuestro lenguaje. Pero esta palabra, Señor, es santa y queremos que tu Espíritu Santo nos asista con su ayuda en entendimiento y comprensión para salvación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, recuerden una cosa, hemos estado estudiando dos versos y de ahí no hemos salido. Pero, sin embargo, vamos a estudiar hoy el cántico del Cordero y Moisés previo a que nos falte una victoria, porque en la mañana fueron una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? El día de hoy, la palabra de Dios dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Hasta aquí hemos estudiado la victoria sobre el número 666, hemos estudiado la victoria sobre la marca, hemos estudiado la victoria sobre la imagen, ¿verdad? Y en pocas palabras podemos decir que la victoria sobre el número de la bestia es no apegarse a ninguna práctica romana, sea cual sea esa práctica, incluyendo el ecumenismo. Desde ahora empiezan las victorias, hermanos. La victoria sobre la imagen de la bestia es no aceptar la unión iglesia-estado que se dará primero en los Estados Unidos y que se está dando ya en otros países. Por eso la sierva del Señor dice: el decreto de la ley dominical, de manera que limitada, ya ha salido en algunos lugares, porque en algunos lugares ya se está dando la unión de iglesia y estado imponiendo el domingo, en algunos lugares, en el tiempo de la hermana Guaya, en algunos estados de la Unión Americana y también en Australia, y el día de hoy aquí en Sudamérica, en Argentina, en Inglaterra, me comentan también, en Chile, en algunos, dicen en Chile, en nuestra hermana, en algunas partes, de manera limitada, el decreto se está dando, dice la hermana Huay. ¿Sí? Entonces, hermanos, la victoria sobre la imagen de la bestia es básicamente desechar la unión de la iglesia y el Estado. Amén. Y permanecer en una unión con Cristo por la fe en su sangre preciosa. Y la victoria sobre la marca, ¿verdad? Es no aceptar el decreto que nos prohíba comprar y vender, o más bien que nos permita comprar y vender, es no aceptar eso. Si nos permite comprar y vender el decreto, es porque nosotros aceptaríamos el domingo, ¿verdad? Entonces nosotros no, con la gracia de Cristo Jesús, no se va a poder hacer eso. Si Cristo vive en nuestros corazones, si Cristo está sometido aquí, más bien si este corazón se ha sometido a Cristo, es lo que quiero decir, no aceptaremos esa marca y entonces tendremos esa victoria sobre la marca de la bestia. Pero ¿cuál será la victoria sobre la bestia? Porque dice aquí que alcanzan la victoria sobre la bestia y después cantan el cántico de Moisés. ¿Amén? Sí, es en el cronograma, por aquí lo tenemos, el cronograma, por aquí está. ¿verdad? La última victoria que alcanzan los fieles es la victoria sobre la bestia. Y después de la victoria sobre la bestia, cantarán el cántico de Moisés. Amén. Después de la victoria sobre la bestia, cantarán el cántico de Moisés. Ahora, ¿dónde o cuándo creen ustedes que se dará la victoria sobre la bestia de los 144,000 sobre la bestia? Bueno, para entender un poquito eso, vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y vamos a ir al verso 25, por ejemplo, ahí, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que iba a hacer el papado en la Edad Media, desde el 538 al 1798, qué iba a hacer con los santos? Así es, quebrantarlo significa que él los iba a ¿qué? A vencer, a someter, aparentemente. O sea, ahí el papado iba a mostrar su poder sobre los santos. Y eso está en el pensamiento de la gran controversia, y Dios tenía que dejar que el diablo dominara hasta cierto punto a los santos para que el universo entendiera el carácter del diablo a través de Roma. A veces me preguntan algunos hermanos, ¿por qué tanto tiempo? Lo que sé es que el carácter de Cristo tiene que ser vindicado ante el universo, por toda la eternidad. Y si Dios vea bien 1260 años para que el carácter de Cristo sea vindicado, por toda la eternidad, 1260 años es muy poquito, en comparación de toda la eternidad. Para que nunca más se levante, ¿qué? Por segunda vez, ¿qué? El pecado. ¿Sí? Entonces, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué dice el verso 21? Y veía yo que este cuerno hacía, ¿qué dice? Guerra contra los santos, ¿y qué más? Ah, ahí está tan claro. ¿Allí quién vence a quién? El cuerno. El cuerno, que es el papado, ¿a quién vence? A los santos. Y aquí en Apocalipsis, ¿quién vence a quién? Los santos vencen al cuerno pequeño. Amén. Entonces, alabo a Dios porque nos ha permitido estar en la última parte del conflicto. En la última parte del conflicto, los santos gritarán y cantarán victoria sobre la bestia. Amén. En la última parte, o sea, no hay temor de denunciar lo que haga Roma, lo que diga Roma y cómo Roma tiene infiltrado, porque al final los santos cantarán victoria sobre ese poder infiltrador. No hay razón de tener miedo, porque la Escritura dice que obtendrán la victoria sobre la bestia. Entonces, del 538 al 1798, el cuerno pequeño o la bestia, cerca de 50 millones de años. A veces me pongo a leer la historia y lo único que sé es que Dios tiene una excelente memoria, porque Él es el creador. Hubo una ocasión que los protestantes franceses, muchos de ellos guardadores del sábado, fueron desterrados. Y Roma la malvada, hay un autor colombiano, yo no sé cómo se llama o si está malo decir esto aquí o si en Colombia está aquí, por lo menos en México es mal esa palabra, pero él escribió un libro que se llama La, y luego viene la grosería, y luego dice de Babilonia. Grosería es una palabra mala. Sí. Es un autor colombiano, es un autor pagano. En México adquirí ese libro. Pero si usted viera la introducción de ese autor colombiano, tremendo, es como la introducción del conflicto de los siglos. Obviamente no es inspirado. Pero dice, a ti, Roma, la ramera, la que engaña. Y luego se va con groserías. De hecho, los valdenses así le decían a Roma, por cierto. Decían una grosería, es decir, la grosería que se le dice a la persona que vende su cuerpo. Bueno, esa es una palabra. La forma vulgar. La forma vulgar. Así le decían. Y así dice ese libro de ese autor colombiano. La, dice la grosería, de Babilonia. Así le decían los valdenses, porque antes no era una grosería eso. Eso se convirtió en una grosería para nosotros el día de hoy. Pero en aquel tiempo no era una grosería. Y ese libro se lo recomiendo. Así se llama. Ajá, la, y luego está la grosería, ¿verdad? O sea, palabra obscena, que para los valdenses no era palabra obscena, y después Babilonia, de Babilonia. ¿Cómo se llama el autor? Ah, lo buscamos en internet, ahí está en internet, si alguien lo quiere buscar. Ajá, me sorprendió, es un autor colombiano, y dice, ahora sí te voy a desenmascarar, tú la que hiciste esto, lo otro, creo que... Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, gracias. Gracias. Y habla del historicismo, habla del futurismo, habla del preterismo, cómo Roma atacó todo. Es pagano. Es un autor pagano. ¿Sí? Claro. Ese libro llegó a México hace años y lo compré. Y hay que irlo a buscar y hay que darle el mensaje. Porque él tiene bien claro, dijo, a ti te vengo a denunciar, porque está, tiene llena la sangre, la mano de sangre. ¡Ah! Nunca antes había leído una introducción tan, tan llena, no de odio, sino de verdad. Así es. Fernando Vallejo, correcto, ¿verdad, hermano? Ah, ahí el hermano se los puede pasar ahí en, búsquenlo en Fernando Vallejo libro, pónganle. Hermano, ese libro, y hay otros autores mexicanos que hablan de cómo Roma ha dominado la religión. Digo, si el pueblo de Dios no va a hablar, otros van a hablar. Así es, y lo van a publicar, claro. A costa de sus propias vidas. Así está. Así que, Fernando Vallejo es ese. Obviamente, primero les recomiendo El conflicto de los siglos. Pero para que vean que hay mucha similitud. Parece que usted estuviera leyendo El conflicto de los siglos en una versión no inspirada. Sí. Victoria sobre la bestia. Entonces, durante la Edad Media, ese autor Fernando Vallejo habla todo lo que hizo Roma. La Inquisición, la persecución. Conflicto de los siglos, de Aubigné y otros autores que usó Elena White en El conflicto de los siglos. Me encanta leer esos libros. Están en inglés. Ya salió la versión en español. Historia de la Reforma está en España, son dos libros, se los recomiendo también. Son los libros de Aubigné por primera vez en español. Amén. De Aubigné es un autor francés, creo que tuvo sus raíces con los valdenses, ¿sí? Y él escribió ese libro que la hermana Juárez usó para escribir El conflicto de los siglos. Y está en español, por primera vez está en español, son dos tomos. Sí, Historia de la Reforma Protestante. Y cuando leemos ahí esos libros, vemos todo lo que hizo Roma. Sí. Hermanos, por eso la Escritura, aquí lo dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, volviendo a esta historia de los franceses protestantes. eran, para ese tiempo, creo que, a ver, recuerdo, si no mal recuerdo haber leído la historia, eran como 16,000 que los desterró. Y de manera cruel, como lo dice la Biblia, que es, con sus garras, hollaba con los pies a los santos. Y si eso no nos hace memoria de ver a hoy a los líderes de la iglesia adventista dándose la mano con ese poder cruel. Si nosotros no entendemos, entonces nosotros cooperaremos con Roma. Pero aquí está la palabra de Dios. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquella ocasión les dijo, esperó Roma que llegara el invierno para desterrarlos. Y cruzaron los Alpes. Y allí muchos niños y ancianos empezaron a morir de frío. Protestantes que habían escogido a Cristo. Y mientras avanzaban ellos en el frío, iban muriendo más, iban muriendo más. Roma la cruel. Y si nos da miedo decir eso, es porque nos falta profecía en la cabeza. Esos santos, esos hombres que murieron porque llevaban a Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí Roma los pisoteó, como dice la Escritura. Y murieron muchos. No les daban comida y murieron muchos de hipotermia. Hasta 70 millones de cristianos. ¿Ustedes creen que para eso, para Cristo, eso es poco o poca cosa, como decimos en México? No. Sí, dice que una sola alma, me encanta esa frase del Espíritu Profecía, que una sola alma es de mucho más valor que todos los mundos que no han caído. Una sola alma. Así que, hermano, cuando te inviten a un lugar y digan, no, pues nada más hay una persona, ve, porque Cristo hubiera venido por ti nada más. Por una sola persona. Y pasó el invierno y de esos protestantes franceses, creo que de 16,000, no sé si, tengo que repasar la historia, 300, solo llegaron a unos llegaron a Suiza. Y los protestantes en Suiza los abrazaron. Los trataron como sus hermanos. Les dieron comida, les dieron zapatos. Esa historia está escrita de la guerra que hizo el cuerno contra los santos. Esos libros, los jesuitas los quitan de los anaqueles, de las universidades, de todo, para que no estudien eso. Así es. Y de esas historias hay muchas, muchas, muchas historias. Cuando ustedes leen esos libros, ustedes se ubican en la profecía, en ese momento. Y dice, tiene razón Dios que de denunciar a Roma en el Apocalipsis y de ponerle en su cuello una piedra de molino y lanzarla. Y nunca más, jamás aparecerá Roma. ¿Y es el periodo más largo de un imperio? Sí. ¿De todos los imperios? Es el más largo de todas las naciones. El cuerno pequeño. Así que durante ese tiempo, dice la Escritura, vi yo a este cuerno que hacía guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y los vencía. ¿Ya se acabó esa guerra? Para los que van a Roma y le dan una medalla, en 1977 fueron y le dieron una medalla al Papa, los líderes de la organización adventista. Y la medalla era de libertad religiosa. Solo unos ignorantes de la profecía le van a ir a dar al Papa una medalla de libertad religiosa. Solo unos ignorantes. Sí. Tenemos que decirlo. Sí. Si nosotros no lo decimos, alguien más lo va a decir, como Fernando Vallejo. Sí, solo unos ignorantes de la profecía Le van a ir a colgar al Papa una medalla de libertad religiosa cuando por siglos persiguió a los santos. Y el día de hoy, tenemos que decir la verdad, anda ahí Ted Wilson con los católicos y dándose medallas de libertad religiosa. No, ahí no entraremos. Que la verdadera libertad nunca la dará el hombre. La libertad es un regalo que Dios le dio al hombre. El hombre no tiene por qué concedernos libertad. Dios nos hizo libres. Tenemos que entender el concepto de libertad, hermanos. Y estos hombres fueron perseguidos y ellos entendieron que Cristo es el que les daba la libertad y no se sometieron a Roma. Y Roma los persiguió a los valdenses. Pero usted sabe, y estamos hablando de esto porque vamos a hablar del cántico del Cordero. Pero estos son los hombres, junto con los fieles desde Abel, que cantarán el cántico del Cordero. Estos. Pero no dice la Biblia que los 144,000 sí, pero también todos se unirán a ellos después. Eso ahorita lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar porque hay que entenderlo. Y antes, ¿los valdenses cuándo surgieron? ¿En qué año? Más o menos. La hermana Juárez dice que estuvieron por 1,000 años defendiendo la fe. A ver. Porque este pueblo en tan poquito tiempo ya se dio la mano. Ya se abrazó. Luego, ya los 1,000 años. ¿Quién fue el primero? ¿Fue Martín Lutero o los valdenses? ¿Quién fue el primero, de acuerdo al Espíritu Profecía, que enfrentó la supremacía papal? ¿Los valdenses? No. No. No. Conflicto de los siglos lo dice. Y de él se habla muy poco. Vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos. ¿Está bien? Mire. ¿Serán los valdenses? A ver, vamos a ver si fueron los valdenses. Juan Hus. Vamos a ver lo que está escrito en el conflicto de los siglos. ¿Cuándo estará en su conflicto de los siglos? ¿Qué página? Ahorita lo vamos a ver acá. En el conflicto de los siglos, bueno, voy a leer la página 57 como una introducción, pero vamos a ver quiénes son. Ya después vinieron los valdenses, después Juan Hus, después los reformadores, después los hugonotes de Francia, después los pioneros adventistas, obviamente pasando por los puritanos de Inglaterra, y después los adventistas en su tiempo de 1844 hasta 1957. Ellos estuvieron, pero después de allí, la iglesia adventista se dividió en doctrina. Los que siguieron hacia Roma y los que siguieron la línea desde Abel, pasando por todos los que acabo de mencionar, hasta el día de hoy. Los adventistas del séptimo día, historicistas. ¿Los ingleses? No, los ingleses fueron llamados más después. Miren esta cita del Espíritu de Profecía. Porque para entender la victoria sobre la bestia y los que canten el cántico del Cordero, ellos también cantarán este canto. Dice aquí, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma. ¿Okay? ¿Cuándo inicia la supremacía de Roma? En la 1538. No, 1538, ¿no? No, 538, sí, muy bien, gracias. Sí, sí, sí, oh, perdón, yo escuché mal. Dice, ahí inicia la supremacía papal. Está escrita en el cielo, ¿qué dice? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? ¿En qué parte está? ¿En la página 59? Sí. Está escrita, ¿sí?, en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocos son hasta ahí. O sea, adelante, hermano. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La, ¿sí?, política de Roma consistió en borrar toda huella de oposición a sus doctrinas y trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda o objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para arrancarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que delatase su crueldad contra los disidentes. ¿Qué les parece? ¿Quién va contra los disidentes? Si usted escucha una iglesia que va contra los disidentes, es que está súper infiltrada con Roma. O de Roma. Porque el disidente es aquella persona que decide, es decir, no acepta las doctrinas de Roma. Ese es un disidente. El que no acepta las doctrinas de Roma, ese es un disidente. De acuerdo al conflicto de los siglos. Ese es un disidente. Entonces Roma se especializó, ¿qué dice ahí? En borrar toda huella. Cuando Roma agarra su supremacía papal, su poder, agarra, como dice la escritura que debía hacer, y se fue contra todos. Y no hay huella, mucha huella, como dice aquí, trató de desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Todos los que se oponían. Entonces, ¿cuándo inició Roma? Roma inicia en el año 500, ¿qué? 38. 538. Aquí inicia su supremacía, ¿qué? La supremacía papal. ¿Sí? Pero recuerden, ahorita vamos para acá. Dice el conflicto de los siglos. Aquí tenemos, aquí está Roma. Y para este tiempo acá está la Inglaterra. La Inglaterra, dice la hermana Huay, que por mucho tiempo Inglaterra tenía la fe de los apóstoles. Entonces, Inglaterra, ahí está, en Gran Bretaña, más bien la Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado sus raíces desde muy temprano. Pero ¿quién fue el primero que se opuso a Roma? O sea, 538, ¿quién fue el primero que se opuso a Roma? Columbano. Aquí lo dice. Conflicto de los siglos, página 60. Luego de que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz escondida por algún tiempo siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia. Ahí está, brilló en Escocia. En Escocia. Con tal intensidad. Este es el primer Martín Lutero. ¿Me explico? Con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. ¿Quién fue? De Irlanda salieron el piadoso Columbano y sus colaboradores. Ahí está en el conflicto de los siglos. Este es el primero que se enfrenta a la supremacía papal. ¿Usted sabe quién fue Columbano, hermano? Hermano, ¿saben una cosa? Este libro de conflicto de los siglos tiene tantas cosas que si no las estudiamos, algún día cuando tú regales un libro o alguien, seremos probados. Explícame quién fue este personaje, esto, el otro. Lo que estudiamos hoy en la mañana, que todos creíamos como adventistas que vendremos en la nueva Jerusalén. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Pues que no. O sea, hay tantas cosas que debemos estudiar. En el capítulo 4. En el capítulo 4, ahí está Columbano, ¿verdad? Fieles portantorchas, capítulo 4. Dice, gracias hermano Diego. Columbano y sus colaboradores, los que reuniendo en su alrededor a los creyentes esparcidos, ¿a dónde se fueron, hermanos? A una solitaria isla llamada ¿qué? Iona. Allí hicieron ellos un centro ¿qué? Un centro misionero. Ellos hicieron el primer centro de avanzada contra Roma. Hermano, y un centro de avanzada es un centro para tener las verdades bíblicas. Obviamente es contra Roma. Y hermanos, aquí en Colombia debe haber muchos centros de avanzada. Aquí están todos los que pueden hacer un centro de avanzada. Si nosotros no tenemos nostalgia de la organización ecuménica y sí tenemos preocupación de servir a Dios, lo vamos a hacer. Si nos queda claro qué es lo que pide Dios. Y miren lo que dice aquí el conflicto de los siglos. Entre estos evangelistas había uno que observaba, ¿qué dice? El sábado bíblico. ¿Amén? O sea que lo primero que se enfrentó el papado, ¿con quién fue? Con un centro de avanzada misionero que guardaba el sábado. Ándale pues, decimos en México. Ándale. Sí. Y sigue diciendo. Así se introdujo esta verdad entre la gente. Y mira lo que dice. Se fundó en Iona. ¿Qué dice allí? A ver, ¿lo dice la hermana White, sí o no lo dice? Sí. Mira, hermano. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros. No solo a Escocia, Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia, donde la bestia abría la boca para hablar grandes blasfemias contra Dios. ¿Esto es material adventista? Sí. ¿Es inspirado? Sí. ¿Cuántos sabían de esta historia? Ahí está. Son nuestros libros. Pero la escritura dice que iba a haber una guerra y que en ese tiempo hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Saben ustedes quién fue Columbano? Columbano salió en un barco, ¿de dónde dice? De Irlanda. Saludos al hermano que está en Irlanda, ¿no? Están algunos hermanos en Irlanda siguiendo la transmisión. Saludos a los hermanos de Irlanda, porque el conflicto de los siglos habla de Irlanda. Salieron en un barco, más o menos en el año 563. Salieron. Los valdenses, todos esos fueron después. Este fue el primero, unos 30 años después, que viene la supremacía, 538, en el 563, Columbano, junto con sus colaboradores, sale. ¿Por qué salió de Irlanda? ¿Y por qué se fue a Escocia? Porque en Irlanda ya Roma lo había sometido. ¿Entendemos la historia, hermanos? Que todo lo que invada Roma, el verdadero cristiano saldrá de todo lo que invada Roma. Columbano, un guardador del sábado, dijo, si ya invadió Irlanda, ahora me voy a Escocia y me voy a una isla. Pero no se fue a aislar en la isla. Se fue a preparar para regresar y enfrentar a aquel que había invadido. La gran controversia. ¿Y cómo lo enfrentó? Ah, pues yo me voy a ir a predicar solo. ¿Así lo enfrentó? Dijo, voy a preparar unos soldados en una escuela, y lo voy a entrenar con las verdades bíblicas, con la profecía bíblica, y lo voy a mandar a toda Europa. Hizo un equipo. Hizo una escuela, un centro de avanzada, material misionero, con misioneros. Por eso le decimos a los jóvenes, jóvenes, donde quiera que ustedes estén, le darán sus fuerzas al mundo y no a Cristo. Cuando el papado está avanzando tanto, Cristo necesita misioneros. El mensaje de los tres ángeles necesita misioneros. Es triste, pero Dios tendrá misioneros. ¿Saben quién era Colombano, hermano? Era un descendiente de la realeza. Él era un descendiente de la realeza. Y dejó su realeza para ir a luchar por Dios. Amén. A veces nosotros decimos, ¿qué tengo que dejar para luchar por Dios? ¿Qué dejó Cristo para arrancarme del pecado? El himno no dice así. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Es que el pueblo adventista nos hemos creído autosuficientes. Y ahí está nuestra historia, ahí está. Esta es la historia de la gran controversia. Y estamos hablando porque en ese tiempo Roma los venció, pero ahorita vamos a ver cómo los venció, ¿está bien? Vencer significa infiltrar, porque infiltró después a esa escuela, Roma. Y si una institución hoy está siendo infiltrada, está siendo vencida, pero vencidos, en otras palabras, que no serán infiltrados por Roma. Entonces, vamos a comprender nuestra situación actual cuando comprendamos nuestra historia pasada como pueblo de Dios. Entonces, Colombano se va. Después lo hicieron santo católico. ¡Qué cosa tan tremenda! La historia la ha cambiado todo. Ahora le llaman San Colomba. Ahora ya Roma se adueñó de él. O sea, y el que no entiende la historia dice, ¡ay, eso es un santo católico! ¿Qué santo católico? No es nada. Ese le tiró a la bestia. Entonces, mi recomendación es, cada vez que usted lea El conflicto de los siglos y no entienda de quién está hablando, váyase a investigar de quién está hablando. Investigue, hermano. Hay mucha luz en ese libro. Entonces, Colombano... Colombano surge en el 563 contra el papado que había estado en el 538. Pero antes ya había una orden tipo católico que se llamaba la Orden de los Benedictinos. Esta es la primera orden católica con la que se enfrenta Colombano. Y hubo un papa que se llamó ¿cómo? Benedicto. Ah, así es. Así es. ¿Ellos por qué se llaman Benedicto XVI? Porque hubo un Benedicto ¿qué? Un Benedicto y luego un Benedicto primero, segundo, tercero, porque llevan su ideología de papas. No importa si hace 300, 400 años fue ese Benedicto, se ponen el nombre de ese porque van a seguir con su línea. Por eso nosotros nos llamamos Adventistas del séptimo día, historicistas. ¿Por qué? Porque en medio de tanta infiltración de Roma, seguimos con nuestra historia, por eso. ¿Amén? No es otra doctrina, es simplemente una señal de identidad de quiénes somos. Entonces, Colombano se fue para allá. Me voy a ir rápido. Esta es la isla de Iona en Irlanda. ¿La ven? ¿Está muy grande la isla de Iona? Está grandísima, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si está grandísima. Bueno, aquí está la isla de Iona. Vamos a ver si está grandísima. Acá está la isla de Iona. Ahí está Glasgow. ¿Y dónde está la isla de Iona? Hasta acá está. Allá. ¿La pueden ver ahora? Sí. No, mentira, no era pequeña. Aquí. Y de esta isla se levantó un faro contra él, la supremacía papal. Así es. Ese fue el primero que se opuso a Roma. Y está en el conflicto de los siglos. Y tuvo que enfrentar a la orden de los benedictinos. Los reformadores, la hermana White lo dice, pasados los primeros triunfos de la reforma, Roma reunió nuevas fuerzas para acabar con la reforma y fue cuando nació la más cruel de, la las órdenes católicas, el jesuitismo, los jesuitas. Los reformadores se tuvieron que enfrentar a una orden que nació para ir contra la reforma protestante, que fueron los jesuitas. Pero Colombano se tuvo que enfrentar a una de las primeras órdenes, que fueron los benedictinos. ¿Y tú y yo a qué nos vamos a enfrentar? ¡Todo! ¡Todo! Pero la promesa es que vencieron a la bestia. ¡Amén! Esa es la promesa, está en la Biblia, hermano. Entonces, vamos a ver cómo fue el asunto. Entonces, ahí está la isla de Iona, ¿sí? En esta parte de acá, de Irlanda. Esta es una foto del día de hoy. No sé si se puede ver. ¿Sí se puede percibir? Sí, ahí está el mar que rodea y estos son algunas de las edificaciones, gracias. ¿Qué hacían en la isla de Iona? Se requería mucho terreno para apoyar la misión de Iona. Muchas hectáreas de tierra, huertos, praderas eran mantenidas por los alumnos y profesores que combinaban el trabajo manual con el estudio. Óigame. Una parte considerable de la jornada se dedicaba a la recolección y siembra del grano, a la alimentación de los corderos y terneros, en ese tiempo, obviamente, ¿verdad? Trabajando en los jardines, en la panadería, en las actividades mecánicas. Oiga, ¿no es Madison esto? Sí. Hermano, es la mejor manera para enfrentar a Roma. Esto es lo que Dios quiso que siglos después sus institutos o escuelas fueran. Dios levantó a la iglesia para hacer sino escuelas, institutos, para mantener la doctrina y enfrentar a Roma. Pero ahora, lo que vimos en la mañana, ahora los sacerdotes romanos ahí en la escuela, ¿usted cree que Columbano hubiera dicho, ay sí, venga este padre romano, siéntese aquí, vamos a tomarnos una foto y acredíteme? Jamás. Es darle la espalda al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces sigue diciendo aquí. Estas actividades se alternaban con las clases de instrucción por sabios maestros y también por pasar horas en oración y cantando salmos. El cuidado con que estos estudiantes de teología fueron entrenados para ser los guardianes del aprendizaje, así como los maestros del Evangelio, puede deducirse al hecho de que con frecuencia, ¿cuántos años? 18 años de estudio antes de ser ordenados. Porque, hermanos, estaba iniciando la supremacía papal. Y si la supremacía papal estaba iniciando, ellos dijeron, wow, eso es el cuerno pequeño. No, ni un año, ni dos años. Vamos a entrenarlos, ¿cuántos años? 18 años. Ahí lo dice, en el conflicto de los siglos. Ahora, ¿quién escribe este? Usted lo escribe Benjamin Wilkinson. Benjamin Wilkinson fue el primero que tuvo un doctorado en la iglesia adventista, pero ese doctorado nunca lo usó para destruir las doctrinas, lo usó, como ustedes ven ahí, para seguir denunciando a Roma. B.G. Wilkinson. Un edificio en la Universidad de Adventista, ahora universidad, imagínense. Y así lleva su nombre, Benjamin Wilkinson. Pero la gente ya ni entiende. ¿Por qué? Porque todo lo que él habló en contra ahora es esa universidad, lo que tiene. Entonces dice aquí, en otras palabras, Jonas no era un monasterio, sino era, ¿qué dice? Un instituto ¿de qué? De gran misión. Pero miren, ahora usted se mete a un sitio de internet sobre Escocia y ¿qué ponen aquí? La abadía ¿de quién? De Jonah. ¿Abadía? Eso no era una abadía. La abadía son donde están los sacerdotes católicos. Jonah era un instituto. ¿Sí? La historia de abadía de Jonah dice aquí, fíjense. La historia de la abadía de Jonah es larga y variada. Comenzó en el momento en que Columba de Irlanda llegó a Jonah en el 563. Miren lo que dice la historia el día de hoy. Y fundó el monasterio. Él no fundó un monasterio. Pero hoy han cambiado la historia y le hacen ver a la gente que él era un católico. Que fundó una abadía, que fundó un monasterio. Hermano, la historia te la cambian. Y dice ahí que fundó un monasterio que más tarde se convertiría en abadía. Los asaltantes vikingos atacaron el monasterio en varias ocasiones. ¿Por medio de quién? De Roma. Es lo que nos dicen. Entre el año 795. Hermano, sí. Traté de buscar aquí. Sí. Y lo que hacen es confundir porque aquí le ponen Columbo y Ona. Sí. O San Columbo. O Columbo de Lutzer, no sé qué. Entonces empiezan a confundir y dice, él seguía la religión católica. Imagínense lo que el hermano acaba de investigar. Todas las que estoy buscando decían. ¿Que él seguía la religión católica? No. Cuando estaba era huyendo de ellos. Atacándonos. Es tremendo. Esta generación de jóvenes hoy le han cambiado la historia. Y no dudo que algún día Roma venga, como lo está haciendo con algunos libros del Espíritu y Profecía, y tratará de cambiar, porque la Biblia dice que incluso cambiará los tiempos y la ley, ¿no? Intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces, dice aquí, el monasterio se convirtió en una abadía benedictina. ¿Qué pasó? Los benedictinos fueron la orden católica con la que estuvo luchando Columbano. Desde el 563 hasta el 1203, ¿cuándo fue la reforma protestante? ¿1517? Hus fue antes. Wycliffe fue antes. ¿Quién estaba? ¿Qué orden infiltró? Los benedictinos. Le trabajaron a Roma tremendamente y pusieron su mirada en ese colegio de sostén propio que guardaba el sábado y que tenía las profecías y le mandaron los vikingos y lo atacaron y le mandaron todo. Hermano, todo grupo de sostén propio va a pasar por ataques directos de Roma. Porque estamos en la gran controversia. Acostúmbrense a ser atacados y traicionados. Pero acostúmbrense a confiar totalmente en Dios y en su palabra. Estamos en guerra, así lo dice la Escritura. Obviamente Columbano murió, porque pues, él no vivió esos cientos de años. Pero él nunca pensó que su colegio estuviera al servicio de Roma. Es como la hermana Juárez y los pioneros adventistas. Nunca pensaron que los colegios adventistas estuvieran al servicio de Roma. ¿O sí? Murieron sin saber. Hermano, lo que he entendido de la historia, usted haga todo lo posible y lo que está de sus manos para mantener un grupo, una iglesia, una institución, un colegio, un instituto, por pequeño que sea, Dios lo va a juzgar por lo que usted hizo. Y también va a juzgar a los otros por permitir la infiltración. Y dice aquí que en 1203 se estableció ahí cerca una nunnery, es decir, para las monjas. ¿Qué es lo que queda de allí? Lugares para visitar, miren, quedan esas piedritas. Quedan esas piedras que están por allá. dando vueltas. Visitor's Guide. Esto fue lo que una vez edificó Columbano. Pero es un lugar turístico. Y se hace pasar como un lugar católico. Sí. Ahí pueden ver algunas fotos. Sí, miren, ellos tenían que quebrar las paredes, tenían que quebrar todo eso. Ahí está la abadía, hacia la, donde están las monjas. Sí, miren nada más, ahora todo eso se convirtió en lo que fue. Más bien todo eso que fue, se convirtió al catolicismo romano. Dice aquí, mientras Irlanda se hacía famosa por sus centros de formación, adquirió el nombre de Tierra de Santos y Eruditos. En estas escuelas se leyeron las escrituras diligentemente y los libros antiguos se coleccionaban con entusiasmo y se estudiaban. Entonces, ¿qué fue? La orden benedictina tenía un sistema de educación que fue a sustituir el sistema de educación de los columbanos. Sí. Ahora, algo muy, muy, muy importante, voy a pasar todo esto. Murió Columbano. Columbano murió a las últimas horas de Columba se registran en la siguiente manera. Después de haber continuado sus labores en Escocia 34 años, claramente y abiertamente predijo su muerte, y el sábado 9 de junio dijo a su discípulo Diarmid: este día es llamado el día de reposo, es decir, el día de descanso, es decir, el sábado. Y estas palabras serán verdad para mí, porque este sábado se pondrá fin a mis labores. ¿Qué día murió? Un sábado. ¿Sí? No sé de qué murió. Pero él dijo, hoy voy a morir. Hoy el Señor me llama. Cuando él sabía que Roma estaba imponiendo el domingo, el Señor lo llevó a descansar un sábado. De 70 y tantos años murió. Por los 40 arrancó su confrontación contra Roma. Hermanos, y aquí tenemos, este es un de Edinburgh en Irlanda, 1798. ¿Qué pasó en 1798? La caída del papado. Y en ese tiempo se publicó la vida, la biografía de Columbano en Irlanda. Y entonces aquí ustedes pueden ver que él era, dice, reyes contemporáneos con Columba. Hermanos, él era de linaje real, él podía ser un rey. Dejó todo. Ajá. Entonces aquí tenemos a estos dos personajes. Benedicto del 480 muere en el 547. Él es el que forma la primera orden católica para infiltrar después a los cristianos. Aquí tenemos a Columbano. Él nace en el 521, muere en el 597. ¿Sí? Pero este hombre fue el primer Martín Lutero. Y esta orden guerrió contra ellos. Hasta que en 1203, ¿cuántos años tardó? Del 567 que salió. Del 567 al 1200. Se mantuvieron muchos años, siglos. Pero finalmente Roma los infiltró. Sí, Roma los infiltró. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque fue en este mismo tiempo. Fue cuando estaba Benedicto de Papa, cuando son infiltradas los colegios adventistas. Ajá, los benedictos se infiltran en la educación. La orden de ellos. Ajá. Ellos infiltraron la educación de Jonah y fue durante el reinado del papado Benedicto ese que entran esos personajes también a las iglesias adventistas, a los colegios. Solamente hay que leer la historia para entenderlo. Benedicto, los benedictinos contra el sábado. Y Benedicto también se va contra el sábado, en su tiempo se fue contra el sábado. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos hombres, Benedicto, perdón, Colombano y sus colaboradores, ellos fueron los primeros en sentir y experimentar la supremacía papal. Ya después de él surgieron otros, los valdenses y otros más. Pero él fue el primero. Y hermano, cuando leí esa historia y la investigué un poquito más, por la gracia de Dios, algún día quiero saludar a Colombán en el cielo. Amén. Es que está allí en el conflicto de los siglos. Y él un día también va a cantar junto con los 144,000 el cántico de Moisés. Pero eso primero lo van a cantar los 144,000. Primero lo van a cantar ellos. Porque nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener una experiencia aún mayor que la de Colombano. Pero la tristeza, hermanos, es que al final de la gran controversia, ¿no creen que debió haber institutos por todos lados? ¿No creen que debió haber escuelas, pequeñas escuelas? El mundo nos ganó y nos metió la palabra universidad. Y, ¡oh, la Universidad Adventista! ¿O no? El mundo nos ganó. ¿Y para qué salen los estudiantes de la universidad? No salen para ser misioneros como los misioneros de Jonah. Salen para trabajar en las empresas del mundo. ¿O no? Entonces, la obra de Dios, que seamos quien seamos, la edad que tengamos, podemos ser soldados para Cristo. Y a varios de ellos, y la hermana Joya habla incluso de los valdenses, varios de ellos preparaban a sus hijos, los mandaban como misioneros, y unos nunca jamás regresaban a casa. Roma los agarraba y los destruía. Pero ellos daban su vida por Cristo. ¿Dónde está esa conciencia hoy en los adventistas? Si ustedes vieran, hermano, si ustedes vieran la Universidad de Montemorelos, el coro de la Universidad de Montemorelos, yendo a cantar a la Iglesia Católica. Y atrás las figuras y los ídolos católicos. ¿Dónde está la gran controversia? Hermanos, si Dios los ha llamado aquí a ustedes en Colombia, únanse en el nombre de Cristo Jesús. Dejen todo viento de doctrina. Pídanle a Cristo que viva en ustedes y hagan algo por el Señor. Recuerden que Dios nos juzgará por la luz que tuvimos. ¿O no? ¿Sí? Y Colombano no es porque fue rico y heredero de la realeza. Él se fue, él dejó, él abandonó eso. Y Dios le proveyó. Y estoy seguro que si aquí en Colombia un grupo de hermanos dice, Señor, vamos, hemos entendido la gran controversia, hemos entendido que estamos de parte de ti, Dios proveerá. Dios proveerá, hermanos. Solo se requiere que den el primer paso. Y que estén unidos en un Señor, una fe y en un bautismo. Y estar bien, bien definidos a quién le vamos a servir en la última parte de la gran controversia, en la última parte de nuestras vidas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y así infiltró a... ¿Infiltró a quién? A Iona. Así le infiltró, hermanos. Hacía guerra contra los santos. Y los vencía. Y los vencía. Al inicio de la supremacía papal. Pero habrá un grupo de gente que no se dejará vencer. Quizás Roma infiltró, más bien infiltró a Iona, pero ellos se fueron a hacer otros y otros centros en diferentes lugares. Sí, hermanos. Por eso la sierva del Señor dice la historia, porque antes no había imprenta. La imprenta vino ya en la época de la Reforma, por adelante, ¿no? Ayudó mucho a la Reforma protestante. Martín Lutero, la primera Biblia fue fruto de la imprenta. A veces me pongo a pensar, Señor, es que sí, yo sé que tú tienes un pueblo fiel. Yo sé que tú tienes un pueblo fiel. Hacía guerra contra los santos, ¿y qué dice? Y los vencía. Y así como esta historia de Iona, está muchas historias de cómo se infiltró y venció a los protestantes y los mató, y muchas historias. Van a entrar los niños, vamos a esperar que entren los niños. Me regala un vasito con agua, si no mucha molestia. Ahí están. Las cambiadas ya. Han cambiado los libros adventistas tremendamente. Sí. Bienvenidos. Y estos son los niños que Dios quiere y las señoritas que Dios quiere. Amén. Así es. Entonces, bienvenidos. Miren, el tiempo se va. Se va. Entonces, ¿en qué momento ya entendimos que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía? Y Columbano fue el primero. Que en su juventud, con otros 12, agarró un barco y se fue. Y buscó un lugar, levantó una escuela y educó a los jóvenes por años y de allí por siglos los que le sucedieron, y era un faro que alumbraba en la Edad Media, previa a los reformadores. Está en el conflicto de los siglos. Y ahí lo dice la sierva del Señor, ¿o no lo dice? Página 56. Un descendiente de reyes dejó todo eso para ponerse al servicio de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermano, la historia de sostén propio es igual. Si usted se pone a leer la historia de sostén propio, había una hermana que se llamaba Druidlad. Ella había trabajado para la organización por mucho tiempo, es más, ya hasta se había jubilado. Y la sierva del Señor le dijo: Dios me ha mostrado que si usted se pone al servicio de educar a estos jóvenes y formarles su carácter, Dios le aumentará la vida. Y así fue, ella vivió más tiempo. ¿Se cumplió? Dios le dio más tiempo, más juventud, mucha inteligencia. Hermanas, si ustedes están aquí, y ustedes dicen, bueno, pero yo ya, o hermanos, ¿verdad? Hermanos, no. No tengamos, pues, desconfianza en Dios. Si nos ponemos a su servicio, Él renovará nuestras fuerzas. Hasta que vengan otros y Él nos llame a descansar. Esta historia de Columbano a mí me ha impresionado mucho, mucho, mucho. Porque fue el primer centro de avanzada contra Roma. Pero dice aquí, hacía guerra contra los santos. ¿Y qué dice? ¿Y cómo fue la vencida? ¿Así fue? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero al final, dice otra cosa la escritura. Dice, vi en el mar de vidrio, ¿verdad? A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y ahí estamos. Porque una vez que alcanzan la victoria, van a cantar el cántico de victoria. Amén. Y dice aquí que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ahora, ¿en qué momento los santos gritarán victoria sobre la bestia? ¿Cuando cantan el cántico? No. ¿En el decreto dominical? ¿Cuándo gritarán los santos victoria sobre la bestia? Porque esto es algo que gritarán aquí en la tierra. Ah, ok. Vamos a verlo. Por aquí lo tenemos. Eso, aquí está. Y vamos a ubicarnos. Primero es escrito, es capítulo, la liberación de los santos. ¿Ven ustedes que aquí dice que gritan el grito victoria sobre la bestia? Sí. ¿En qué momento? Vamos a leer. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas abatidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra al declarar Dios el día y la hora de su venida, de la venida de Jesús, y conferir el sempiterno pacto a su pueblo. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras retumbaban por toda la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es eso? Terremoto. Es el gran terremoto. ¿Inicio de qué? ¿De qué plaga? De la séptima plaga. Vamos a ver aquí cuándo es que los santos gritan victoria sobre la bestia. ¿Está bien? Porque hermanos, todo eso nos da esperanza en Cristo Jesús. Aquí podemos alcanzar la victoria sobre el 666, después sobre la imagen de la bestia, unión iglesia-estado, después sobre el domingo, la marca de la bestia. Pero ¿cuándo es que se gritará finalmente victoria sobre la bestia? Aquí viene el decreto de muerte, viene el tiempo de angustia de Jacob, y entonces la voz de Dios dice, hecho es, séptima plaga, viene entonces el gran terremoto. Y en el gran terremoto, el pueblo de Dios, que algunos estarán en las cárceles, etcétera, etcétera, el pueblo de Dios es liberado. Entonces, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen resucitados. ¿Amén? Hermano, hay que ser claros. El pueblo adventista solo tiene, el pueblo adventista de 1844 para acá, solo, de acuerdo al Espíritu Profecía, tiene una esperanza de la resurrección. Y es la resurrección especial. Muchos adventistas piensan que van a resucitar cuando Cristo ya esté en las nubes de los cielos. Pero el Espíritu Profecía dice algo interesante. los que lo hayan estudiado. Aquí está hablando de ese gran terremoto, sigue un gran terremoto, inicio de la séptima, ¿qué? Plaga, ¿sí? Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, son liberados los hijos de Dios que habían estado apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos los que murieron, ¿dónde? En la fe de ¿qué? Del mensaje del tercer ángel, ¿salen qué? Glorificados de la tumba, ¿para qué dice? Oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ahí también nacen, salen los que le traspasaron. Pero hay que entender una cosa. A ver, ¿cuándo se inició a predicar el mensaje del tercer ángel? 1844, 22 de octubre. De allí en adelante, si tú mueres en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿dónde vas a resucitar? En esta resurrección previa a la venida de Cristo. Y muchos adventistas dicen, no, yo voy a resucitar. Cuando venga Cristo Jesús, yo espero que resucitar. Bueno, sí, ¿en qué momento? No, ya cuando Jesús está en las nubes, todo eso. No, aquí no dice eso. ¿Sí dice eso? Aquí dice que cuando venga el gran terremoto en la séptima plaga, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen resucitados. ¿Amén? Entonces, el adventista fiel solo tiene una oportunidad de resucitar. ¿En dónde? La resurrección especial. Y si ese adventista fue infiel, hay otra oportunidad que resucite. Después de los 1000 años por haberse unido con Roma y al ecumenismo. Así es. Pero para destrucción final. Esa es la verdad, hermanos. Oh, si el pueblo adventista estudiara su doctrina, entendiéramos que nada más tenemos una oportunidad, si es que vamos a descansar al Señor. Es al inicio de la séptima plaga, cuando Dios dice, hecho está, la tierra se conmueve. ¿Y qué pasa si yo muero ahorita? Antes de la marca de la bestia, antes, muero en el mensaje del tercer ángel. Y al morir, tengo la oportunidad, si muero en la justicia de Cristo, tengo la oportunidad de cuando viene ese gran terremoto al inicio de la séptima plaga, el Señor me va a despertar. Todavía no viene Cristo, pero me va a despertar. ¿Para qué? Dice, como tú me fuiste fiel y tú me predicaste el mensaje de los tres ángeles, tengo algo especial para ti. Tú predicaste de la venida de Cristo, tengo algo especial para ti. Voy a hacer un pacto contigo, voy a pronunciar los 10 mandamientos y tú vas a decir sí a los 10 mandamientos. Pero tengo algo más especial, yo quiero que tú veas a Cristo Jesús venir. Ese Cristo que tú predicaste, tú lo vas a ver venir. Muchos dicen, yo creo que yo no voy a venir, yo no voy a poder ver a Jesús venir en las nubes. ¿Han escuchado eso de varios adventistas? Sí. Hermano, lo que está escrito es otra cosa. Si usted es fiel, y se cobija de la justicia de Cristo y se somete a Cristo Jesús, y muere en esta tierra, en Cristo Jesús, Cristo Jesús lo resucitará antes de que Él venga, para verlo venir en gloria y majestad. Todo verdadero adventista que sea fiel a Cristo Jesús podrá ver la segunda venida de Cristo, sea de los 144,000 o que haya ido a dormir y se levante antes de la segunda venida de Cristo, lo va a ver venir. Amén. Esa es una esperanza gloriosa, ¿no es así, hermanos? Es una esperanza gloriosa. A veces nosotros pensamos, a veces mi mamá tiene 81 años y me dice, yo quisiera ver a Jesús venir, pero pienso que ya mi cuerpo está muy cansado. Le digo, mamita, tú tienes la oportunidad también de ver a Jesús venir. Tienes esa oportunidad. Todos tenemos esa oportunidad de verlo venir. Por eso Dios va a resucitar a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. En la fe. Es un regalo que Dios nos va a dar. Y hay adventistas que no creen. Yo conocí a un adventista que me dijo, esto que está aquí, esto no lo creo. Le digo, ¿y por qué no lo cree? No, es que Dios es injusto. ¿Cómo nos va a resucitar antes a nosotros? Y no va a resucitar a Pablo y a otros más. No, ese es un Dios injusto. terminó dejando de creer en los libros de la hermana Juana. Y tristemente después, no hace mucho tiempo, este fin de año, lo asesinaron en México, lo secuestraron y lo asesinaron. Me dolió que le pasara eso a este hermano. Pero más me dolió que en vida rechazara la esperanza. Digo, ¿y dónde? Si él no cree eso, ¿dónde va a resucitar? Pero bueno, yo a veces digo cómo el diablo confunde, ¿cierto? Si Dios le da la promesa de resucitar, si cree, ¿por qué se aparta pensando que Dios es justo que no va a resucitar a los otros si los otros van a morir en la fe de Jesús? Imagino que habrá un momento en que están resucitando o no resucitan todos a la vez. ¿Cómo? Perdón. Sí, o sea, lo que el pastor enseña, que el Señor se fue porque refutó eso, sí. No creer porque Dios era injusto y no resucitaba a Pablo y a los demás. ¿Acaso ellos también resucitan juntamente con los que... No, no. Aquí dice, mire, todos los que murieron en la fe de quién. ¿Cuándo inició el mensaje del tercer ángel? 1844. Los otros resucitan ya más después. Mire, los otros resucitan. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí el diagrama. Viene entonces la resurrección. Aquí resucitan los que murieron desde 1844 en este periodo. Incluso antes de la gracia hay mártires. Entonces, todos los que mueren en mensaje del tercer ángel resucitan aquí, al inicio de la séptima plaga, con el gran terremoto. Ahí resucita. Entonces Dios empieza a hacer un pacto con ellos. Lo dice Conflicto de los Siglos. Dios empieza a mencionar sus santos mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Empieza a mencionar los mandamientos. Para vindicar su ley ante la bestia y el falso profeta y el dragón. Y esa oportunidad la tenemos, es tan sencillo, sometiéndonos a Cristo. Hermanos, me llama la atención lo que dice la sierva del Señor, que cuando lleguemos al cielo, los justos dirán, a pesar de todo lo que hayan pasado, dice, ¿a cuán poco nos ha costado el cielo? ¿Han leído eso? Juan Hus, quemado en la hoguera, dirá, ¿cuán poco me costó el cielo? Amén. Los valdenses que fueron ahí metidos en una cueva y Roma les echó fuego y los quemó y a algunos los despeñó, ellos dirán, ¿cuán poco me costó el cielo? Eso es lo que está escrito. Muchos adventistas que han sido difamados y sacados injustamente. Ellos dirán, ¿qué poquito me costó el cielo? Nuestros sufrimientos, los más grandes sufrimientos en esta tierra, cuando estemos en el cielo dirán, eso fue poco. Porque nos sometimos a Cristo. Claro. ¿Cuán poco nos costó el cielo? Y esos hugonotes que les hablé, que Roma los mató a sus familias y todo ahí en el invierno en los Alpes. Y que ahí quedaron. Porque Roma no los enterraba. No. Ellos dirán, ¿cuán poco nos ha costado el cielo? Y todos los santos dirán eso, amén. Esteban y Pablo. Y los primeros adventistas, que sufrieron mucha persecución también. Aquí en Colombia, yo me imagino, los primeros adventistas fieles, en México igual, mucha persecución sufrieron. Todos ellos dirán, ¿cuán poco nos ha costado el cielo? Y no estamos hablando de salvación por obra, estamos hablando de sufrir por Cristo. Hermanos, entonces resucitan aquí los del tercer ángel, hermana. De 1844 hasta que se acaba el cierre de la gracia, Si usted o yo morimos en ese periodo, tenemos la oportunidad de resucitar aquí y unirnos a los 144,000 que no vieron muerte. Había una hermana que murió llamada la hermana Hastings. Y ella estaba llorando. Perdón, su esposo y su hijo estaban llorando. Dios le dijo, no, dice, a través de la profeta le dijo, la hermana Hastings va a descansar durante el tiempo de angustia. Ya está descansando, pues. El tiempo de angustia estará descansando. Dice, pero estará con los 144,000. ¿Cómo que va a estar? Si los 144,000 no ven muerte. Bueno, es que en la resurrección especial, los 140, los que resucitan de 1844 para acá, hablando de los que creen en la fe del mensaje del tercer ángel, aquí resucitarán y se unirán con los 144,000. Por eso dice, amigos que la muerte separó, se reconocerán. ¿Cómo es eso? Un amigo de 200 años no va a reconocer a un amigo de 200 años. Amigos reconocerán. Amén. Ahora en este momento aparecen los 10 mandamientos en el cielo. Y dice, con ustedes quiero hacer un pacto. Con ustedes quiero hacer un pacto. Pero en este momento está el gran ¿qué? El gran terremoto. El gran terremoto conmueve a todo. ¿Sí? Y en este gran terremoto, miren, vamos a ver. Ahorita volvemos al pacto, ¿está bien? En este gran terremoto es donde dice aquí, el firmamento se abría. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, ¿a quién le va a declarar Dios el día y la hora de su venida? Ya, los 144,000, juntamente, ¿con quién? Con los resucitados que predicaron el mensaje de los tres ángeles y que lo vivieron. Hermano, este gran mensaje adventista es un mensaje tan dulce, tan tierno, tan lleno de esperanza, que el diablo lo ha atacado mucho. Lo ha infiltrado, lo ha confundido. Pero es el mensaje más lleno de esperanza que puede tener el mundo. Y no estoy hablando de una esperanza ecuménica. Una esperanza bíblica. Y dice aquí, el Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová. ¿Qué palabras iban saliendo de los labios de Jehová? Dice, ¿las palabras de qué? Del pacto, es decir, de los 10 mandamientos. El Israel de Dios permanecía con la mirada escuchando las palabras y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de así como en el Sinaí. Va a pronunciar un mandamiento y va a ¿cómo dice ahí? Los truenos van a hacer su trabajo. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, ¿al final de qué? O sea, venía un mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y terminaba el mandamiento, ¿y qué exclamaban los santos? ¡Gloria, aleluya! Segundo mandamiento, ¡gloria, aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios. Y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. ¿Sabe por qué? Porque cuando resucitan, y a los 144,000, el Señor Jesús lo rodea con el arco iris de su gloria. Ahí está en el conflicto de los siglos. Y voy a decir algo que después explico. Los 144,000 salen para estar glorificados, pero no salen todavía. Perdón, me equivoqué. No los 144,000. Los que resucitan en la resurrección especial. Me equivoqué. Los que resucitan en la resurrección especial salen para ser glorificados. Quiere decir, el arco iris de Dios los va a rodear, pero aun cuando resucitan, no resucitan inmortales. Los que sí resucitan inmortales son los que resucitan después. Y exactamente, y ahí en la resurrección general, después de ellos, entonces los 144,000 y los de la resurrección especial son hechos inmortales. Esta es nuestra doctrina, ahí está. Hermanos, por eso el peligro de tener un credo de 27 o 28 doctrinas. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, ese libro, de acuerdo. ¿Cuántos han leído las 27 y 28 doctrinas? O sea, ese manual de iglesia, eso... Ajá, eso no es bíblico. En 1893, la iglesia adventista rechazó tener manual de iglesia. Cuando estaba... Exactamente ese manual. No. Porque ahorita le enseño que en 1893, toda la iglesia adventista mandó a hacer un manual, pero se pusieron en oración y ayuno y revisaron todo ese manual, y ese manual traía muchos consejos muy sabios, pero finalmente el pastor Butler escribió un artículo en la Review and Herald y dijo: no manual de iglesia, no church manual. Y él dijo: la razón es que toda iglesia que ha apostatado primero ha seguido con un manual de iglesia. Y los pastores jóvenes que entran se van a ir al manual en lugar de irse a Cristo, a la Biblia. Ahora, ¿por qué entramos ahí? Porque esto es lo bonito de sentar los pies o nuestra vida espiritual en la verdad. Porque si usted busca ahí en el manual de iglesia, busca la resurrección especial, ¿la dice o no la dice? A ver, vamos a buscarla, pásenmelo por favor. Vamos a ver. Gracias. Y después podemos hablar un estudio profundo del manual de iglesia. Este ya es antiguo, es del 86. Entonces, ¿cuántas? Voy a hacer una pregunta, ¿está bien? Aquí está el manual de iglesia. Voy a hacer una pregunta del manual de iglesia. ¿Cuántas doctrinas tiene este manual de iglesia? Es decir... Es el antiguo. Ajá, este. 27. Mire. El capítulo 2 dice: creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Y acá atrás dice: resumen de creencias fundamentales. ¿Por qué trae dos? ¿Cuál es el bueno? ¿Por qué trae dos? Sí, uno está modificado. Ahora, cuando se le dice a un adventista: bueno, ¿tú cuál de estos dos crees? Porque usted trae ese libro. Porque me he enfrentado con pastores o ancianos de iglesia. A ver, préstame tu mano. Explícame cuál es la diferencia de esto y esto. No sabe. Trae dos set de creencias. Diferente. Claro. Ya, aquí ya muchas de ellas están cambiadas, hermana. Porque ahora pusieron otras. Sí. El nuevo tipo. Pero de ese tampoco sirve. ¿Cómo? No sirve de tapa ninguno. No, porque este manual sustituye a la Biblia y al Espíritu de profecía. La sierva del Señor dice que, y está la cita en el conflicto de los siglos, que un libro fuera de la Biblia, eso se llama el credo. Y un libro fuera de la Biblia, dice: esto es lo que creemos. Oiga, pero la Biblia hay más luz. No, es que aquí ya está la luz y no te puedes salir de aquí. Esa es la desgracia de todas las iglesias que tienen un manual con un credo. Hasta aquí creo. Y decía Jaime White: y si el Espíritu Santo viene y usted como adventista le ilumina, el Espíritu Santo le ilumina a una verdad como la que estamos estudiando ahorita, Pero si el manual no lo dice, usted tiene que negar lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía. Porque el manual no lo dice. Ah, sí, hermano. Y tengo la revista, se las puedo presentar más después, donde los pioneros adventistas rechazaron el manual de iglesia. Está en la historia adventista. Por eso nosotros somos adventistas históricos. Porque todo lo que venga a minar la fe adventista o a sustituir la palabra de Dios, no se puede. Estoy buscando aquí, estoy buscando la resurrección, la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice aquí. Los justos muertos resucitarán con motivo de la segunda venida. Juntamente con los justos vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto es lo que dice el manual, ¿verdad? ¿Pero qué dice aquí? Dice aquí que los justos muertos resucitarán con motivo de la segunda venida. Pero el Espíritu Profecía dice que antes de la segunda venida resucitarán los que predicaron el mensaje de los tres ángeles. ¿No lo dice? Sí, pero aquí no lo dice. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? Si aquí no lo dice, entonces eso está mal. Es tremendo, hermano. Aquí no habla de la resurrección de los que predicaron el mensaje de los tres ángeles. No sé si me expliqué, hermana. Ajá. Pero después, si gusta, podemos tener más información sobre la historia de este libro. Por favor, hermana, gracias. Y qué bueno que lo trajo para que usted comparara allí. Ajá. No, está bien para... es bueno siempre investigar. Es bueno, es bueno. Entonces, mire, hermana. Cristo Jesús está proclamando cada frase del decálogo, de la ley de Dios. Y los santos dicen, viene el tercer mandamiento, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Y los santos gritan, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque les ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó, ¿qué dice allí? La sempiterna bendición, ¿sobre quiénes? Los que habían honrado, ¿qué? Cuando Él menciona el mandamiento del sábado. Amén. Porque está haciendo un pacto. Está otra vez diciendo los 10 mandamientos. Y cuando Él dice, benditos los que han guardado mi día de reposo. Amén. Mi día sábado. Resonó un potente, ¿qué dijeron? Grito de, ¿qué, ¿y qué dijeron? Victoria sobre la bestia y su imagen. Cuando Dios dice, benditos todos los que guardaron el día de reposo, menciona el cuarto día de reposo, acordarte haz del día de reposo, y benditos los que guardaron el día de reposo, entonces todos los 144,000, junto con los que resucitaron, que murieron durante la fe del mensaje del tercer ángel, pero resucitaron, ellos dicen, victoria sobre la bestia. Es ahí donde dicen victoria. ¿Sabe por qué dice victoria? Dios está con nosotros. Dios está mencionando el cuarto sábado. A ver, ¿qué va a hacer la bestia? A ver, ¿quién ha luchado contra Dios? Es en ese momento que los santos obtienen finalmente la victoria sobre la bestia. Porque fueron perseguidos por no someterse al domingo. Y cuando Dios les da la razón a ellos al pronunciar el decálogo y específicamente el día de reposo, ellos dicen, victoria sobre la bestia. Ya no hay nada más que hacer con la bestia. La bestia ha sido derrotada. Esa esperanza es para nosotros. ¿Cómo? Dice la hermana que se vaya. ¿Cómo? No entiendo. A la bestia. Ah, que se vaya a la bestia. Le digo yo también, le digo que se vaya. No era usted que se fuera a la bestia. Ok, sí, sí. No, yo entiendo, por eso digo, no entendí. ¿Qué momento glorioso será ese, hermanos? Se había la fuerza. ¿Qué momento glorioso será ese? Cuando podamos decir lo que no pudieron decir los santos en el 538 al 1798. Ellos fueron vencidos por la bestia. Pero esta generación de adventistas o de hermanos fieles de otras religiones, porque hay hermanos fieles que están en otras religiones y que han dejado sus religiones y están guardando el sábado y ya les ha llegado un conflicto de los siglos, porque eso me ha tocado ver en México, grupos o personas que nunca pertenecieron a la corporación y son adventistas. Amén. Sí los hay. Y hay muchos que son adventistas por un libro. Por eso es que Satanás odia tanto ese libro. Claro. Ellos, esos adventistas, estén donde estén, incluso no pueden estar quizá con nosotros, ni los conozcamos en nuestro grupo, pero ellos serán transformados con el mismo mensaje por el poder del Espíritu Santo, y estén donde estén, gritarán victoria sobre la bestia. Oh hermanos, cuánto anhelamos ese momento. Yo sí lo anhelo. Al ver un día que, bueno, este día, hablando de nuestro tiempo, al ver tanta conciencia ecuménica, de echar de menos lo que Cristo no ha echado de menos. Dice que ese día los malvados, ¿cómo dice ahí? Dice, los malvados no podían mirarlos por el resplandor. Entonces, si usted muere, si usted y yo morimos o vamos a descansar de 1844 a antes de la gracia, resucitaremos para junto con los 144,000 decir victoria sobre la bestia. Y a ese grupo Dios le va a decir el día y la hora de su venida, de la venida de Cristo. Amén. Y todo es por la fe, no es por obras. Las obras son el resultado de entregarse a Cristo y someterse a Cristo. Dios le va a decir, mira, este es el día y la hora que viene Cristo. Pero va a ser Dios. Ahorita anda un movimiento diciendo, ah, Cristo viene en el 2031. Va a ser Dios que va a decir el día y la hora de su venida, no va a ser el hombre. ¿Y cuántos andan por ese viento de doctrina del 2031 y confunde las citas de la hermana White de los, ella habla de los 6,000 años, pero confunden las citas y agarran esas citas para decir, hoy de Adán a Cristo, 4,000, de Cristo para acá 2,000 y ya estamos en el 31, así que ya. Ya viene el 2031, que no sé qué cuentas hacen. No, hermanos. La fuerza de este mensaje es la palabra profética más segura, no saliéndonos de allí. Entonces a ellos se les dirá el día, ¿y dónde dice? Aquí está. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús. Amén. Ahora, los que van a salir de allí resucitados en esa victoria, para decir victoria sobre la bestia, van a salir glorificados, es decir, el arco iris que desciende del trono de Dios los estará rodeando. Amén. Eso es muy bonito. No sé si ustedes han visto incluso figuras o representaciones adventistas donde ven a los que están esperando a Jesús con traje y corbata y así, como que acaban de salir del sábado a las 12 del mediodía del templo. ¿Así van a estar? No. Hermano, eso es una doctrina errada. Los evangélicos dicen que no va a haber, que la iglesia no va a pasar por persecución. Incluso en la Universidad de Montemorelos acaban de hacer un mural, me pasaron una foto, donde está Cristo viniendo y uno jugando fútbol y otro jugando basquetbol. Ah, eso es un mural que acaba. ¿Qué es eso? El mundo estará conmocionado. Uh-huh. Por eso tenemos que volver a la Biblia y al espíritu de profecía. Ajá, al mundo. Si usted lee el conflicto de los siglos, dice, los santos habrán visto a la tierra desolada, al sol que quemaba a los hombres con su fuego. O sea, todo, ¿cómo estarán los santos? Pero los santos no les tocará eso, pero verán y serán testigos. Es como usted pasa, por ejemplo, a Romero, ¿no? Sí. Usted pasó por ahí, vio todo desolado, todo eso. Y la gente que quedó allí viva en ese momento, ¿cómo estaba su ropa? Quedó viva, pero ¿cómo estaban ellos? Bien peinaditos, así, con crema. ¡No! Hermano, a mí me tocó estar muy cerca de la caída de las Torres Gemelas y me llené de polvo. Y Dios me libró de eso. Y no es cierto lo que dicen esos cuadros. Como que después de haber pasado la persecución y la tierra y la conmoción y el gran terremoto, estén bien neat, como se dice en inglés. Que estén así con las zapatillas, las damas y los caballeros, así, aquí estamos esperando a Jesús. Dice que sus rostros macilentos, dice en el conflicto de los siglos, sí. Demacrados vamos a estar, o sea, los perseguidos, pero me imagino que los impíos también, porque también se ya están persiguiendo. Es que el gran terremoto, es gran terremoto, hermano. El gran terremoto es yo no sé, si aquí ha pasado un terremoto, desconozco. Aquí en Colombia, en México, estamos muy, muy acostumbrados, tristemente, a los terremotos. Pero un terremoto en la Ciudad de México, eso se cae, uno se llena de polvo, de tantas cosas. Entonces, aún en las ilustraciones, veo una falsa teología. Los mormones creen, decirles que Anderson se llama el pintor adventista que pintó para las bellas historias, pero Anderson fue mormón. Anderson fue mormón, después por el vegetarianismo se convirtió en adventista. Y varios de sus cuadros que él pintó todavía con la teología mormona, los metieron a las bellas historias de la Biblia. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un Jesús que tiene un deseo a todas las gentes. Él, mientras él estaba en la fe mormona. Pero como él tenía el derecho de autor de esos cuadros, pues los metió para acá. Entonces, parte de esos cuadros que él pintó es ese Jesús así, bueno, Jesús viniendo, pero todos bien, así como que acaban de salir del sábado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir al Espíritu de profecía, y aquí dice todo lo que, la tierra cómo está conmocionada, ¿sí? Ahora, lo que estoy apuntando es a esto, los que salen resucitados, ¿no salen qué? Salen para estar glorificados, es decir, la gloria los encircula, pero todavía ellos no salen inmortales. Ellos no salen inmortales. Se está formado en la traslación cuando vemos, creo yo. ¿Y verdad que cuando uno resucita como murió? Bueno, como murió su cuerpo, pues. Sí, su carácter ya desde antes fue transformado. Ajá, sí. Ahora, los impíos, después de los 1000 años, ellos sí, su carácter, si fue borracho, salen queriendo, van a andar buscando cerveza. Ajá, así, dice, salen como se metieron a la tumba. Salen como se metieron a la tumba. Entonces, queda claro, hermanos, en qué momento es el grito de victoria sobre la bestia. ¿Y quién la va a dar? Los 144,000 juntamente con los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Y juntos, ellos, bueno, aquí tenemos más o menos una ilustración, ¿verdad? Decreto de muerte, después del decreto de muerte viene el gran terremoto, y es en esta parte que ellos gritan, ¿victoria sobre qué? Victoria sobre la bestia, ¿verdad? Entonces son trasladados de entre los vivos. La hermana Juárez dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Amén. Pero tendremos tendremos un privilegio. Si morimos aquí, tendremos el privilegio de los 144,000, obviamente no de no morir, pero sí de ver la venida de Cristo Jesús. Le digo, ningún adventista debería decir, yo no voy a ver la segunda venida. ¿Amén? Ningún adventista puede decir eso si su fe es la correcta. Hermano, a veces me dicen, hermano, cuídate que te puedo pasar. Sí, cierto, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Mi vida está en las manos de Dios. Y hermano, les digo una cosa, y eso me lo dijo un hermano, sostén propio, y cómo se me ha quedado grabado. Me dijo, Alejandro, tu vida no depende de los jesuitas. Tu vida no está en las manos de Roma, ni en una pistola que te puedan poner. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso no debemos de temer, hermanos. Esta verdad debe decirse clara, llanamente, eso sí, con mucho amor y mucha paciencia, con mucho cariño de salvación de las almas. Pero se debe de decir, amén. No debemos nosotros quedarnos callados y decir, algún día voy a decir esta verdad. Porque ese día no llegará, hermanos. Ese día no llegará. Es hoy que podemos decir esa verdad. Y repito, ningún adventista debe de decir, yo no voy a ver la segunda venida de Cristo, si él entendiera la profecía. Porque todos tenemos el privilegio de hacer ese pacto con Dios, de escuchar la hora y la venida de Jesús, ¿y qué más? Y de verlo venir. ¿Se desconectaron? ¿Sí? Entonces se dice que aquí empieza, y esto todo está en el conflicto de los siglos y en primeros escritos, aquí empieza el jubileo de la tierra. Cuando se hace el pacto, empieza el jubileo de la tierra, dice el conflicto de los siglos, primeros escritos lo dice. Y después, ahora sí, aparece ¿qué? La señal del Hijo del Hombre. Aquí está. Aparece la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es esa señal? ¿Como la palma de qué? De una mano. Se va a ir acercando. Y eso es lo que van a ver los que fueron resucitados en la fe del mensaje del tercer ángel. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos cantado la segunda venida de Cristo, un suceso imponente? Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, pero llegará un momento en que la sabremos. ¿Cuántas veces hemos cantado, será al albor cuando el día despierte? ¿Cuánto aún faltará? Es la pregunta del himno 180, hasta que cante así, aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. ¿Cuánto faltará para que cante eso? Hermano, el cumplimiento de las profecías nos dicen que falta poco tiempo. Aquí está la ilustración. Ajá. Sí, por la revista general después a Andresen. Y aquí está la ilustración. Que aquí está, ¿verdad? Sí. Entonces lo que creen los mormones. ¿Cómo? Ajá. Todos encorbatados, como que terminó las 12 de mediodía y a las 12 regresa Jesús. Ajá. El pastito verde, no hubo plagas, no hubo fuego previo, no hubo gran terremoto. Todo. No hay hambre. No hay hambre, o sea. Esto no es apegado a lo que está escrito. Que van a estar felices, sí, que Cristo va a venir. Sí, es cierto. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y cómo lo decimos. Porque puede ser mal interpretado. Esto no está pegado a lo que está escrito. Dice que los santos habrán visto la tierra convulsionada, la tierra desolada, todo eso. Pero el libro es bueno. ¿Cómo? Pero el libro es bueno. ¿Cuál libro? Este libro. Trae la versión católica, Nácar Columba. Recuerden lo que es, que no somos católicos, pues. Aquí están las ilustraciones, Andreasen Johnson. This is in English. Bueno, creo que en la introducción. En la introducción dice que trae la nácar colunga. Es simplemente si se promociona el catolicismo, aunque en su traducción es muy buena, pero es católica. Y recuerde que Roma siempre va a engañar al protestante con algo que es bueno, pero es católico. Sí, bueno, aquí no dice qué versión trae, pero en el primer tomo, dice que es la. Ahora no sé en inglés qué versión traiga. Desconozco, porque este está en inglés. Solo en inglés no sé qué versión le hayan puesto. En español le pusieron una versión católica, eso sí es cierto. Sí, entonces aquí está lo que comentábamos. Leas el conflicto de los siglos y compare si esto es así. Y no es así. No es así. Entonces, gracias porque mostró eso. Entonces, vamos a ver la resurrección general. ¿Está bien? Vamos a distinguir las diferencias. Entonces, viene Jesús, aparece, me encanta cómo lo dice el Espíritu Profecía, la señal del Hijo del Hombre. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios, ahí está. ¿Quién forma en ese momento el pueblo de Dios? 144,000 y los santos resucitados. Es el pueblo de Dios. ¿Salvan, Señor? No, son pocos. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Ahí está el pueblo de Dios, el pueblo adventista. Por eso le digo, ningún adventista fiel debería decir, yo no veré la segunda venida de Cristo. No. Porque ahí está, dice el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serán resucitados los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Gloria a Dios. Ahora, ¿junto con quién van a resucitar? Si yo muero en la fe del mensaje del tiempo, van a resucitar lo que los traspasaron a Cristo Jesús, los que lo crucificaron. Anás, Caifás y otros enemigos de Cristo a través de las edades. Conflicto de los siglos lo dice. Los que se rieron de la esperanza de los cristianos. Y a Pilato se le dijo, a Anás y Caifás y a todos ellos, ¿sí? Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los. Se tiene que cumplir eso. Resucitarán al mismo tiempo dos grupos. ¿Sí? Para ver a Jesús, ¿qué dice? Venir, ¿en dónde? En las nubes de los cielos. Ahora vamos a ver la resurrección general de los justos. A ver, vamos a entender esto. Entre las oscilaciones de la tierra, ¿cómo está la tierra? Temblando. ¿Y cómo está en la ilustración? Todo still, todo tranquilo. Las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos. Bueno, aquí ya Jesús viene, se establece en entre las nubes. Es lo previo, usted lo tiene que estudiar. El Hijo de Dios llama a la vida ¿a quiénes? A los santos dormidos. Sí, ya está allí en las nubes. Ahora, los santos dormidos de todas las edades pasadas. Los llama. Vengan, dirige una mirada a las tumbas de los justos, también son justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos, por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, amén. Ahora, dice aquí, y toda la tierra repercutirá, ¿qué dice aquí? ¿De qué? Esta es la gran multitud. Esta es la gran multitud. Bajo la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo. Hay muchos adventistas que dicen, yo si no entro al cielo por los 144,000, voy a entrar por la gran multitud. Eso es lo que tienen en mente algunos adventistas. Es que no es así. La gran multitud son los que son resucitados cuando Cristo viene de las edades pasadas. Ahora, si un adventista dice, yo quiero estar en la gran multitud, entonces, O sea, tiene que morirse antes de 1844. Correcto. Sí, exacto. O sea, nunca sea un adventista. No, pues. ¿Se da cuenta? Sí, hermana. Uh-huh. Y no sabían esto, cuando resucitan, ¿cómo van a hacer su reacción? O sea, antes de 1844, mi papá, mi tía, sí murieron con ese mensaje, pero ellos no sabían exactamente porque yo tampoco lo sabía. Ajá. Entonces murieron, pero ellos, como pues murieron al mensaje del tercer ángel, pues van a resucitar y van a ver a Jesús. O sea, murieron sí, como engañados. Ah, bueno. Entonces, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían dónde iban a resucitar. Esa es su pregunta. Bueno, pero si murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, sí, es decir. Va a ser feliz, obvio. Ajá, exactamente. No, pues no sé, lo peligro, pues sí, ¿no? Sí, Dios es un Dios justo. Sí, amén. La esperanza que siempre tenemos es que Él es el juez justo. Y si Él vio la intención. En su padre, en su abuelito, la fe de los tres ángeles. Tienen la promesa. Ellos tienen la promesa de levantarse allí. Si murieron en esa fe, es decir, en los mandamientos de Dios, guardándolos por la justicia de Cristo, denunciando a Roma. Esa es la fe del mensaje. Es como comparar como a los indígenas o algo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que no saben que no debían comer carne y eso, pero guardaban el sábado y hacían lo que ellos sabían de conocimiento y iban a ser salvos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Ahora, hay cosas que no han sido reveladas, ¿verdad? Pero lo que sí ha sido revelado es que los que murieron en la fe del mensaje del tercer año serán levantados. Ahora, hay cosas, a veces me preguntan, bueno, ¿y los que murieron, pero ya no murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, pero murieron después de 1844? ¿Después de 1844? ¿Y nunca creyeron en la fe del mensaje del tercer ángel? Bueno, Dios lo sabe, eso. Hay cosas que no han sido reveladas, que esas se las dejamos a Dios. Nos gozamos en las cosas reveladas. Y me gozo en que Dios es un Dios justo. Pero hermanos, este es un gran privilegio. Aquí dice que está Cristo en las nubes de los cielos, esto es lo que dice, y entonces su voz llama a los santos, ¿qué? A los santos dormidos. Pero son todos los que, estos no son los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿me explico? Estos no. Si usted quiere resucitar cuando Cristo está en las nubes de los cielos y es adventista, ¿es posible que resucite allí? ¿De acuerdo a lo que está escrito? Usted tiene otra posibilidad de resucitar y es antes. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Y mire lo que dice aquí. Y toda la tierra repercutirá bajo la pisada de la gran multitud. Está bien. De la prisión de la muerte salen revestidos ¿de qué? De gloria inmortal. Ah, entendamos una cosa. Los que resucitan en la resurrección especial también salen revestidos de gloria, pero no son inmortales. Estos sí salen inmortales. Los de la resurrección general, cuando Cristo está en las nubes de los cielos y Dios le llama, levantaos, salen glorificados y salen inmortales. Ellos sí. Sí, antes de 1844. O sea, estos son los que no murieron en la... Ajá. Sí. Porque los otros están vivos todavía y ven esta resurrección. ¿Me explico? Se imagina. O sea, nosotros seremos testigos de muchas cosas. Ver a nuestros seres queridos resucitar. Sí, o el mensaje de los tres ángeles. Pero como hay tantas discusiones por el 144, no son los vivos, pero ya entendiendo eso, pues. Sí, mire, el pueblo adventista, lo bonito del adventismo histórico es que no hay mucho que discutir, sino aceptar la luz que Dios le dio a ellos y comprenderla a la luz que tenemos ahora con el don profético, con todas las cartas nuevas que han salido de la hermana Juárez y con todo eso, es entender esa luz. Ahora, sí, hermano. Ahí, decían que la hermana White iba a ser parte de los 140.000. No, ella no va a ser parte, sino va a estar. Ella estará con los 144. Ajá. Sí, ella estará con los 144.000. ¿En qué momento? ¿Allí? Por eso digo que uno la entiende. Los 144.000 nunca gustaron la muerte. No. Ellos, ¿cómo? Sí, ellos son los que no gustaron la muerte, pero fueron los más atacados, los más oprimidos. Ahorita vamos a los 144.000. Vamos a terminar esto, ¿está bien? Sí, para es que es muy precioso estudiar estos grandes mensajes. Entonces, ahorita vamos para allá. Recuérdeme y ustedes también me dicen si hay tiempo, ¿está bien? Porque nos podemos seguir toda la tarde gozándonos en el Señor. Pero sé que... Yo creo que... Ajá, usted me dice a qué horas, ¿eh? Yo creo que a las 3:30 ya son. Vamos a ir para poder seguir por la tarde. Correcto. Sí, siempre me gusta respetar lo que dicen los hermanos. Hay ocasiones que no vamos derecho desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Hay ocasiones donde hay hermanos de la tercera edad, hay niños, hay que comer, hay personas, visitas diabéticas que tienen que comer a su hora, hay que ser respetuosos. Entonces, vamos a terminar esto, ¿está bien? Entonces, ¿salen revestidos de qué dice? De gloria. ¿Pero estos sí salen qué? Inmortales. Inmortales. Gritando, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Por eso salen inmortales. Estos sí van a gritar, ¿dónde está la muerte? Ya soy inmortal, en otras palabras. Pero los otros, que nosotros, los de los 140, los de los que morimos en la fe del mensaje del tercer ángel, vamos a resucitar, no vamos a salir inmortales, pero vamos a ser glorificados, es decir, la gloria de Dios nos va a rodear, pero tendremos la ventaja que estos no tuvieron, de ver a Jesús venir en la nube de los cielos y de hacer un pacto con Dios. ¿Cómo dice usted, hermano? O sea, son como, no se extienden. Ah, ventajas. Sí, hay varias ventajas. Digo las que me acuerdo rápido. ¿Y los justos que dice aquí? Vivos. Los justos vivos. ¿Quiénes son los justos vivos en ese momento? 144.000 malos resucitados en la resurrección especial. Unen sus voces, aquí unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de qué. ¿Qué también dicen? ¿Dónde está, qué? Muerte tu aguijón y, sepulcro tu victoria. También nosotros vamos a cantar ese canto. O decir esa frase bíblica. No, el cántico de Moisés ya es en el cielo. Aquí este es una exclamación, correcto. Gracias por corregirme. Esta es una exclamación de victoria, pero ya sobre la muerte, porque antes se dijo la exclamación de victoria sobre la bestia. Y esta es ahora sobre la muerte. Amén. Los justos vivos, ¿qué dice ahora? Son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios, ¿qué dice aquí? ¿Cuándo fueron glorificados? A la voz de Dios, al inicio de la séptima plaga. Ahí los rodeó la gloria de Dios. Pero dice aquí, ahora son hechos ¿qué? Ahora y después de que salen los santos de las edades pasadas, esos ya salen inmortales y estos dicen también, ¿dónde está muerte tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está sepulcro tu victoria, muerte, tu aguijón? Después de eso, el Señor Jesús los inmortaliza. Amén. Ustedes ya no los toca la muerte tampoco. Gloria a Dios. Ya no los toca el pecado, ya no los toca la muerte, ya no los toca el dolor. Y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados, ahora sí, para recibir a Cristo su Señor en los aires. Amén. Entonces, ¿qué compañía van a encontrarse en el cielo? Bueno, los 144.000 que nunca murieron. Los resucitados en la fe del mensaje del tercer ángel. Y la otra compañía, la gran multitud. Juntos son tres compañías, pero allí... ¿Cómo? Tres compañías diferentes. Hay diferentes experiencias, pero un solo Salvador, Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno 180, hermanos. Amén. Sí, por eso se llama la gran multitud. Nos colocamos en pie si gustan. ¿Cuánto faltará para que cante así? Será el albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, para fijarte así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto iremos. Su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocaramos en suerte. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, porque falta muy poco. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por Cristo Jesús. En Él nos gozamos y en Él está nuestra esperanza de algún día verlo cara a cara. Amén. Reunirnos con Él en las nubes de los cielos. Oh Señor, gracias, porque todo lo ha revelado para darnos esperanza y consuelo y tener un propósito claro en esta vida. De saber a dónde vamos y con quién vamos, con Cristo Jesús. Señor, gracias por la esperanza y el privilegio que nos das como adventistas del séptimo día y todos los que acepten este gran mensaje, Señor, de tener el privilegio de escuchar el pacto de Dios, el día y la hora de la venida de Cristo, y de ver con nuestros ojos aquello que tanto proclamamos y que tanto cantamos, la segunda venida de Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque esto llena nuestra esperanza, nuestro corazón. Y nos da una razón de vivir en esta tierra. Una razón bíblica, contundente, clara. De que todo lo que hagamos de aquí en adelante, porque Cristo vive en nosotros, Señor, es porque esperamos ver a Jesús venir por segunda ocasión. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona nuestras dudas, Señor. Perdónanos si antes, Señor, hemos pasando tus grandes verdades. Y tú nos perdonas y nos tomas y nos cubres con la justicia de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Eso es algo impresionante. Nos presentas ante el Padre como si nunca hubiéramos pecado. Con el propósito de preparar una iglesia pura y santa para la venida de Cristo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es amplia, pero también tu justicia y tus juicios son eternos. Mas tu gracia algún día acabará para este mundo. Y sabemos que pronto acabará. Pero antes de eso, te agradecemos que aquí en Colombia tú tienes un grupo. Te pido que tu Espíritu Santo lo dirija. Que tu Espíritu Santo lo una, Señor. Para que juntos avancen como un solo ejército, un solo hombre. Y así como tú usaste a los apóstoles en el antaño, los puedes usar aquí en este país para dar estas preciosas verdades al mundo entero. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos gozamos en la esperanza. En Jesús. Amén. Amén. Amén. Feliz sábado a todos. A todos los hermanos que estuvieron pendientes de la transmisión, gracias. En cualquier parte donde estén, volveremos. ¿A qué horas volveremos, hermanos? Bueno, aquí en Colombia son las 12:35. Entonces volveremos como a las 3. 12:36, ya cambió un minuto, son las 12:36. 33, ok, 12:33. A las 2 y media. A las 2 y media volveremos, con la ayuda de Dios, 2 y media hora de Colombia. Dios les bendiga, hermanos, feliz sábado donde estén. Un abrazo muy grande a todos, los apreciamos, los queremos en Cristo y estamos tan felices que en sus países ustedes se dejen usar por el Espíritu Santo y seamos un solo pueblo, aunque disperso, pero unidos en la verdad. Dios les bendiga y feliz sábado.